Todos estaban allá y salieron afortunadamente. Es una noticia maravillosa. Gracias, Vane, por compartirnos esa emoción que sientes. Y a ellos un abrazo grandísimo. Y bueno, agradecerle a Dios por esta maravillosa bendición. Nos encanta, y además que es el tiempo en que se valoran ese tipo de cosas, donde ya solamente estar en casita, aliviados, con salud, lo que no se valoró, porque como usted lo tenía todo el tiempo, usted se relajaba y usted ya lo daba por hecho. Pero mire, pruebitas de la vida. Señores, 8 en punto en la mañaneta. Hoy es el día para que un oyente se gane un bono de 200,000 pesos de Merkeo. Ayer empezamos ya a buscar el ganador, el primer ganador de varios, de muchos bonos que vamos a tener para ustedes. Hoy es el día. Deben seguir la cuenta en Instagram de Merkeo, que es Merkeo Col. Bueno, sigan la cuenta. Más ratito vamos a decirles quiénes más entran a jugar por el bono del día de hoy. Y luego hacemos una sencilla dinámica. Nos acompañan a mercar, porque vamos a mercar en Merkeo. Nos acompañan a mercar y quien sepa qué mercado vamos a llevar se queda con el bono de 200 del día de hoy. Déjame saludar por acá, Cana, a María Juliana. Y bueno, ella me escribe por acá tempranito para decirme, yo soy un oyente, dice: un saludito para mi papá, que está de cumpleaños y siempre los escuchamos. Un saludo para Don Darío Hoyos. Don Darío está cumpliendo años. Sí, claro, Don Darío está de cumpleaños, así que un abrazo para él. Y Juliana es su niña. Sí, Juliana es la niña de sus amores. Muy bien. Así que un abrazo para ella y para su papito, que está de cumpleaños. Hola, Don Darío, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció hoy? Un poquito más grandecito hoy, ¿no? Bueno, es una bendición de Dios, un año más de vida. Y con cariño nosotros le vamos a cantar esto que dice: felicitaciones para, felicitaciones para, felicitaciones, hoy te queremos dar. Vamos a dar una vueltita por los titulares de prensa. Ya les contaba esta mañana, la información gira en torno a la misión espacial que ha llegado a Marte. De eso hablan los diarios en el mundo entero. Es la primera página, la portada, la imagen de la celebración de todo el proyecto, de todos los que hacían parte del proyecto, cuando se dan cuenta que lograron el amartizaje o aterrizaje. He visto que muchos medios se han mantenido, se han mantenido en el aterrizaje, aunque no es la Tierra, pero lo han publicado así: aterrizaje exitoso, aterrizó el proyecto espacial Perseverance, y otros le han titulado como amartizaje. No nos vamos a quedar en esa discusión. La noticia es la emoción que le produce a todos los que están detrás del proyecto, y ese es el titular en casi todos los medios. Hay detalles, lo que va a pasar, el detalle de cómo llegó el proyecto, incluso cómo se diseñó y lo que esto pretende, que es demostrar que en Marte hay rastros de vida. Y no olviden que cuando se habla de vida no es simplemente pensar que allá hay gente, puede ser vida en pequeñas partículas microscópicas, cualquier señal de vida, hasta ruidos están tratando de encontrar en Marte. Eso es lo que también quieren en esta expedición, en esta toma de muestras. ¿Cómo se oye Marte? Okay. Exactamente, sí. La otra noticia sobre lo que giró la información en Colombia, pues tiene que ver con la politización de las vacunas en Colombia, las duras críticas que el pueblo en general y muchos organismos y personalidades del país le han hecho a este show político que han montado el gobierno de Iván Duque para la entrega de las vacunas. Ayer en Cali particularmente pasó algo muy curioso, y es que no se vacunaba a nadie hasta que no llegara el ministro de Justicia, señoras y señores. El ministro de Justicia... Que ni nada era el de salud. Tiene que ver. No era el de salud. No era el de salud, era el de Justicia que tenía que llegar y no se podía vacunar hasta que él no estuviera aquí para el show de la foto. Una cosa realmente lamentable, porque aquí no, entonces la prioridad no eran las vacunas, sino... La foto. La foto. Póngame ahí la canción, la foto... El video, la chicanería. Muchas críticas a ese tema. Bueno, pero lo importante es que ya la vacunación empezó con ese lunar político que le han puesto ahí al tema. Y la otra noticia pues tiene que ver con la revelación que hizo la JEP de que no eran 2,000 y pico, son 6,000 y pico, 6,204, si no estoy mal, el número exacto que da la JEP acerca de los falsos positivos en Colombia. Aunque las madres de los desaparecidos y de los asesinados como falsos positivos dicen que el número se queda pequeño, que incluso podrían hablar de más de 10,000 personas asesinadas en Colombia de manera sistemática y con participación de organismos del Estado, entre ellos las fuerzas militares. Y alguien tiene que responder, o sea, 6,000 muertos, quedémonos en esa cifra, en la de 6,000 que dice la JEP. ¿Cana, genocidio? Es un genocidio que a la luz de cualquier país decente en el mundo tendría que tener a mucha gente hoy tras las rejas pagando por ese genocidio. No, fatal. O sea, aquí cualquier no podemos, muerte, desde una, desde 10, desde 5, las que sean. Aquí no podemos esperanzarnos a que la justicia ordinaria o la justicia especial o la JEP o seguramente lleguen a un fondo y se esclarezcan los hechos. Habrá que acogerse a la justicia penal internacional, a las cortes internacionales, porque este es un tema que no se puede quedar ahí. Si no podemos dejar pasar 6,000 y pico de muertos como si no hubiera pasado nada. Tiene que haber unos responsables, desde el que apretó el gatillo, desde el que apuntó el arma, hasta el que fue a cazar a los muchachos, que los enredaron con cuentos para llevarlos, el que diseñó toda esa logística. Eso requiere una logística. Vamos a conseguirlos acá, no que este era indigente, no que este era un muchacho que estaba así. Los actores materiales, todos, intelectuales. Pero también los intelectuales, los que tuvieron el diseño de la estrategia. Por acción o por omisión se puede ser culpable. Y eso ocurrió en un gobierno que no sé si lo premeditó, lo preparó o se hizo el de la vista gorda. Y ese es un caso de omisión que también genera una responsabilidad. Pero algo tiene que pasar con este tema. Esa noticia no puede pasar de gáchese. Bueno, señores, vamos a titulares de los medios en Colombia. El portal del Tiempo tiene a propósito un caso de desaparición. Dice: busco a mi hija. Hace 25 años los extraños raptos que aterraron a Suba. Esto es en el departamento de Cundinamarca. Voy a titulares del portal del Espectador esta mañana. Precisamente tiene la misión espacial y el titular: colombiana estuvo a cargo de la primera transmisión de la NASA en español. Mamacita. Lo hizo de una manera muy natural, muy casual, muy emocionada y muy linda, sí señor. Oye, había un trino también muy bueno que decía: es que por fin en Colombia dejamos de hablar de los tatuajes de la liendra, ole, o sea, hablamos de otro personaje muy importante. Total. Uno de los mejores memes es la foto de Marte y un D1 ya puesto allá. Hasta está muy fina, sí. ¿Cierto? Las primeras imágenes, sí, ya. Las primeras, Marte, claro. Está Haití también. Y un D1. No, Canarias, que no falta. Y justo y bueno. Buscando por ahí donde encuentra. Un terrenito, a ver dónde lo botó. ¿Dónde pone? Hay por ahí desocupado. Y ese señor, ¿cómo es que llama? El viejito este sentado. Bernie Sanders. Bernie Sanders también ahí apareció. Bueno, el Espectador titula esta mañana: datos de la JEP prueban que la seguridad democrática fue una política criminal, dicen las víctimas. Voy a titulares del portal de Caracol Radio. Dice el portal de Caracol Radio: en Colombia ya han sido vacunados 7,854 trabajadores de la salud. Bogotá dice: conozca las cifras de vacunados este 18 de febrero en la capital. Veeduría habilita ruta para denunciar irregularidades en el plan de vacunación. Voy al portal de la revista Semana, tiene una foto del expresidente Uribe con el titular: ¿qué puede pasar en el caso Uribe tras orden de juez de revelar audios y chats de Monsalve? Voy al portal de la FM, esta mañana tiene el titular: Procuraduría solicita remitir proceso de nulidad contra ministro Daniel Palacios. Y un titular también que llama la atención de todos los papitos y mamitas en nuestro país: advierten sobre una nueva modalidad para robar niños en Colombia. Ese es el titular de la revista, del portal de la FM, que dice: las autoridades en Colombia se encuentran en alerta tras conocerse una nueva modalidad para robar niños, la cual involucra a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según alertó la misma entidad, los inescrupulosos están actuando bajo la modalidad de suplantación, haciéndose pasar por funcionarios del ICBF, logrando así ganar la confianza de padres, madres y cuidadores para sustraer a los menores de edad de sus hogares. Ya hay varios casos en Colombia en los que han intentado y en algunos casos logrado sacar niños haciéndose pasar por gente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, y para rematar, vamos con titulares del portal de la W, que tiene informe de la JEP. Es el trabajo de 2 años y medio, dice Eduardo Cifuentes, su director. Ejército debe aceptar su responsabilidad, reclaman madres de víctimas de falsos positivos en Colombia. Oye, aparte de Perseverance y la llegada a Marte, ¿qué más es noticia en el mundo? Es noticia Rusia porque admite que no tiene capacidad para satisfacer la demanda mundial de su vacuna Sputnik V. Pues lo denominan como que el Kremlin está acorralado y pues bueno, ¿qué han propuesto ellos? Le hacen la oferta a otros países para producir el antídoto y van a firmar contratos con 15 farmacéuticas de 10 naciones. ¿Qué quieren hacer ellos? Proyectar su producción, elevar esa producción a 1.400 millones de dosis. Noticia del Mundo: confirmaron otra condena de más de 2 años contra el rapero Pablo Hasél, cuyo juicio desató violentas protestas en España, que ustedes han visto obviamente en los diferentes medios informativos. este cantante catalán, que ya estaba sentenciado 9 meses por unos mensajes contra la monarquía, tiene ahora otra pena firme por amenazar a un testigo. Noticia del mundo también es que pues aparece la información que tiene que ver con Myanmar. Resulta que el Reino Unido y Canadá van a sancionar a 3 generales de Myanmar por graves violaciones de los derechos humanos tras el golpe de Estado. Y también se presentó pues el triste desenlace de una mujer que falleció por un disparo en medio de las protestas. Típico también cuando se presentan ese tipo de altercados. Noticia del mundo también es que Airbus perdió 1.324 millones de dólares en el 2020. Dicen que aunque el balance fue más positivo que en el 2019, esta empresa europea se vio muy afectada, obvio, por la paralización de los vuelos durante gran parte del año por la pandemia de coronavirus y como consecuencia una menor demanda de aviones por parte de las aerolíneas. Y como noticia del mundo, ¿se acuerdan que les había contado del secuestro en Nigeria de la escuela que había sido atacada? Bueno, el director de esa escuela confirma que un alumno pues falleció, hay un alumno muerto y 42 secuestrados exactamente. Ailiyu Isa contó cómo fue el ataque de los asaltantes en el estado de Níger. Y una más, tiene que ver con Seúl, Tokio y Washington, que reafirmaron su cooperación para encarar el programa nuclear norcoreano. Dos más, querido Wei. Una de Estados Unidos, el tema de la ola invernal, las nevadas y el intenso frío sigue azotando a varias regiones de Estados Unidos. La crisis que vive Texas por los cortes de energía en pleno invierno han alertado porque muchas familias están en riesgo, sin energía. ¿Cómo subir la temperatura al interior de sus hogares? Han tenido que recurrir a las viejas chimeneas o algunas fogatas al interior de las casas para generar algo de calor en el intenso frío que hace en la capital energética de Estados Unidos. Es una cosa insólita. En la capital de la energía de Estados Unidos no hay energía para poder prender la calefacción. Y la otra tiene que ver con una decisión que tomó el Reino Unido referente al tema Uber. Y ojo, porque esto pasa ya, pero bueno, no sé qué influencia pueda tener más adelante en el resto del mundo. Y es que el Reino Unido le ha dicho a Uber, vea Uber, la gente que maneja los carros no son colaboradores ni externos, son empleados de ustedes. Y como tal, deben asumirlo, empleados propios. Es decir, que se genera una relación patrón-empleado. Y cuando empleado, se genera una relación patrón-empleado, pues se supone que hay unas condiciones de trabajo laborales, sí. Obligan a una ganancia económica, pero sobre todo a un servicio de prestaciones sociales. Eso ha dicho el Reino Unido a los dueños de Uber allá. ¿Usted qué quiere? ¿Lo que dejo ahí para acá? No, no, lo dejo ahí. Dejo esa pelotita ahí brincando porque podría ser nueva noticia en otros países del mundo. Bueno, ahorita que estabas hablando del tema de la nieve canaria, es una noticia que ayer contamos en el Junte, pero pues vale replicar el día de hoy. Eso pasó exactamente el 5 de febrero. Resulta que con las nevadas, con el intenso clima que se está presentando en Estados Unidos, pues en Pensilvania exactamente había una pareja de esposos. Una pareja de esposos que estaba sacando la nieve como de donde parquea sus autos. Estaba sacando, pero se la estaba como tirando a un señor, a un vecino. ¿Al vecino o al predio del vecino? A un vecino, pues, al predio del vecino, pues. Bueno, sí, está bien, para ser más claro. Sí, pero yo siempre me imaginé haciendo bolas de nieve y tirándoselas. No. Estaba cuando ellos sacaban con su palita, pues le tiraban como la nieve al patio del vecino, digamos. Y resulta que entraron en una discusión. Empieza la pelea, la discusión, pues se alega entre los dos. Entre ese alegato, esta pareja de esposos, el señor le hace como un gesto como de ¿qué? Como que te, ¿qué querés? Como que te voy a golpear. Canario. Pues este señor, el vecino, que se llama Jeffrey, se llamaba Jeffrey, se viene con una pistola. ¿Cómo así que se llamaba? Se llamaba, pues ya le voy a contar por qué. Se viene hacia esta pareja de esposos con un arma a dispararles. Le dispara a la señora, ella queda en el piso, cuando llega donde ella vuelve y le pega más tiros, se va detrás del señor, cuando ve como que hace, le sigue disparando, se devuelve a su casa, va por un arma, un fusil. Más grande, y llega y mata al señor y mata y remata a la señora. Eso quedó en video. Esto. Eso quedó en video porque ese video se ha rotado. Y el señor, cuando llega la policía, se suicida. Ay. Por un tema de una intolerancia. Nieve, intolerancia. Esa fue la triste noticia en Pensilvania. Lo que le digo yo al güey, que menos mal aquí no hay nieve. No, pero hay otras cosas. No, aquí pues por cualquier cosa, pero sí terrible hablamos de eso. Caso, güey. Sí, muy triste, exactamente lo que pasó. Este tipo tenía 47 años, quien pues asesinó a esta pareja, a qué locura, James Goy, exactamente. Pues el señor que murió, el que pues digamos que su esposa es quien muere primero, él sale hacia la casa, pero el tipo va, le dispara, luego va por un fusil y vuelve y lo alcanza. Y pues lo asesina, ya la cuando la policía va a buscarlo, el tipo se suicida. La intolerancia, bueno, ya estamos viendo que no es exclusiva de nosotros. 8-15 minutos, la película está del que arranca todo por un pito, por una pita. Uy, que es buenísima. ¿Cómo se llama? ¿La que es con Russell Crowe? No, esa es con el man de Bajos Instintos, ¿cómo es que se llama? ¿Michael Douglas? Michael Douglas. ¿Seguro? Sí. ¿Cómo es que se llama? ¿El pitazo mortal? No, espera. No recuerdo el nombre bien. Bueno, ¿quién se acuerda y nos dice cómo se llama esa? Por ahora vamos a lo que es noticia en la ciudad de Cali. Duque, Charles, ¿qué es noticia? Cana, esa madrugada un conductor se estrelló contra el monumento que queda en toda la primera con 52, carrera monumento primera. Monumento de los deportes, ¿no es? Este monumento del deporte, uh-huh. Conductor de una furgoneta, de un furgón, mejor dicho, perdió el control y se estrelló contra este monumento. Le realizaron prueba de alcoholemia, salió positivo en tercer grado, grado 3, ay, ay, ay. Y se le viene fuerte sanción. Será suspendido 10 años de su licencia y adicionalmente pagará 14 millones de pesos en multa. Esto pasó esta madrugada, después de las 3 de la mañana, que este conductor de este furgón se estrella contra este monumento del deporte ubicado en la carrera primera con calle 52 en el norte de la ciudad. Y también ayer hubo una persecución de película, prácticamente esto pasó en el barrio Agua Blanca, en donde 3 delincuentes amordazaron a 10 habitantes de una casa. Los amordazaron, le hurtaron sus pertenencias. La comunidad, al escuchar los gritos de estos afectados, estas personas afectadas, llaman a la policía y con una rápida reacción, también con el helicóptero Halcón. Esto fue de película porque los ladrones se fueron por los techos de las casas del el barrio Agua Blanca, los pudieron capturar. Capturaron a estas tres delincuentes, estas ratas. Está hablando del barrio. Barrio Agua Blanca, no distrito, sino barrio Agua Blanca, el que queda entre Prados de Oriente y el barrio El Jardín, ahí por los lados de la autopista. Estos delincuentes... Por Confandi del Prado queda eso. Por Confandi del Prado, exactamente. Por su parte, estos delincuentes se les incautó armas traumáticas, armas blancas, y se pudo establecer que dos de estos hombres registran procesos por homicidio y hurto y quedaron a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto. Ah, los atraparon, qué bien. Los atraparon, claro, con el halcón y todo. Como uno, imagínese usted con helicóptero, con todo ese operativo, no los logren capturar. Y lamentablemente hace dos días... Antes de que termine la noticia, yo tengo una pregunta que siempre he querido resolver y ahora que mencionaste el barrio, pues si alguien sabe, ¿no? ¿Por qué muchas casas del barrio Agua Blanca son, no sé si ya las cambiaron, o eran de lata, de lámina? Yo sé. ¿Usted sabe la respuesta? Sí, es que se acuerda de la explosión que hubo hace... El 7 de agosto. Hace muchos años, ese sí. Barrio quedó afectadísimo. Entonces, para, ¿cómo les puedo decir? Como para arreglar todo este asunto de este barrio que también fue muy afectado, hicieron este tipo de casas. Pero de el barrio afectado directamente por esta la explosión, zona. No creo. Yo creería que de pronto pues, generaron un tema de solución de vivienda ahí y por eso las casas eran en lata, porque la explosión ocurrió en la 25 como con... Esto es que por ahí como con segunda, donde está la cruz ahí sobre todo. Bueno, la 25. Lo que yo tengo entendido en es distancia, que no creo que esta zona fue afectada y por eso arreglaron estas casas afectadas mediante este estilo de viviendas. Ah, de bueno. Lata. O sea, tiene relación. Ajá. Con la explosión del 7 tiene de agosto. Tiene relación. La película se llama Un Día de Furia. Un Día de Furia. Ajá. Es muy buena, recomendada. ¿Sí? Para que la vean. No, pero bueno, o conocida como Fuera de Control también. Sí, no, un día de furia, así la encontré. De hecho, estaba mirando el Falling Down. Señores, espere, tengo una cortica de Cali el día de ayer. Otra paloterapia en Cali. ¿Dónde fue? En el centro de la ciudad, una señora que fue acusada de hurto, de robo en un almacén, pues fue expulsada de empujones de un almacén y una señora, otra mujer, la golpeó y le rompió literalmente su cabeza. La mujer le reclamaba por el presunto robo de un celular. Ella negaba, pero uno de los hombres en el lugar le señalaba y cuando se vio descubierta tiró el teléfono al piso. Pues la policía la capturó y están esperando a ver en qué procede pues todo esto. Ve, güey, no, la película de la que hablamos es Fuera de Control. Esa que película que está dando el Duque es otra película, porque la de Fuera de Control es puntualmente por la del Pito, donde por la discusión del carro, que ya le habíamos comentado acá, y era con Russell Crowe, lo recuerdo porque aquí ya habíamos hablado de la película. Pero esta de, que vos estás diciendo, ¿por qué se arranca la discusión? ¿También por un tema de un carro? Sí, creo que sí. Sí, no, la de Fuera de Control es la de donde, claro, llega la pelea, la conductora del coche al lado, empieza la discusión y es Russell Crowe el protagonista. Voy a la pausa. ¿Se le quedó algo, Charles? Sí, se me quedó el hallazgo, bueno, lamentable noticia, el hallazgo de un cuerpo en una caseta de vigilancia en el barrio Oasis de Confandi. Esto fue el día de hace 2 días. Y tenía al menos 3 días de haber fallecido. El vigilante de esa caseta no se habían dado cuenta hasta que la comunidad percibió el olor por su alta descomposición del cuerpo sin vida del vigilante de la calle 71 con tercera C2M, Oasis de Confandi. Fue encontrado el cadáver del hombre de 71 años de nacionalidad venezolana. Se dice que fue por muerte natural. Esto pasó hace 2 días, el hallazgo de este cuerpo en una caseta de vigilancia en el norte de la ciudad. Bueno, y la otra noticia de la ciudad pues es Diana Trujillo, la caleña que hace parte del proyecto espacial que ha llevado ya un pequeño carro espacial y de exploración a Marte. Me imagino que hoy los noticieros, la prensa debe estar en la búsqueda de su familia aquí en la ciudad de Cali para hablar con ellos, conocer un poquito más de la historia de qué llevó a Diana a salir del país. ¿Sabes qué? Tantos años que ya en Estados Unidos y todavía se le siente, o sea, está... ¿Tumbado caleño? Está todavía clarito. Pausa, ya venimos. Esa Radio Planeta, la emisora completa, no hay otra receta, suele que estamos de fiesta. Hay una nueva palabra que ya debes manejar en tu léxico. Merkeo es la acción de pedir todo en despensa para tu hogar y en la comodidad de tu casa. Merkeo es la plataforma que te consiente con promociones y con los mejores descuentos que significan ahorro. Ingresa ya a www.merkeo.com o descarga la aplicación Merkeo. Merkeo, tan fácil como decirlo, tan fácil como hacerlo. Merkeo, facilidad para tu hogar. Oink, oink. Radio Planeta. Si eres emprendedor o tienes tu propio negocio y quieres aumentar tus clientes, regístrate gratis ya en Helpy. www.helpy.com.co. Descarga la aplicación. Esta es la oportunidad de tener muchos clientes gracias a Helpy. Helpy, una descarga de beneficios. Equox. Somos bolsitas de maíz que se compostan en 6 meses. Este 27 de febrero será la inauguración oficial de nuestro Eco Market, con show musical, artistas y muchos regalos. Te esperamos en la calle Novena, número 2706 en Alameda. Conoce nuestra línea de productos y vive la experiencia en @EKUOX Equox. Los mejores productos para el cuidado del medio ambiente. Menos plástico, más vida. Equox. De las cosas ricas para comer, un buen chorizo. Jugoso, delicioso y que no te quedes acordándote de él todo el día por lo pesado. O sea, chorizo, no me olvides. Te lo tenemos. Llega a Choribón. El sabor premium del chorizo artesanalmente delicioso, exquisito y liviano para compartir con amigos y familia. Choribof, 110 gramos de carne de cerdo en tripa natural para que los asados sean de otro nivel. Haz tus pedidos para esta temporada de fiestas empresariales, compartir y novenas. WhatsApp 318-671-7206. Encuentra Choribof en Volcano Asadores y en los puntos de Gio's Pizza. Encuéntranos en Instagram como @Choribof. Choribof, sabor premium, artesanalmente delicioso. Estás oyendo Radio Planeta. Todo lo que desea un hombre en una sola tienda.

Radio Planeta. Radio Planeta. pensar que de la vida no sale nadie. Yo te vengo a ayudar, hermanito, ahí. Apóyate a mí para que tú veas lo que te quiero entregar. Vamos a gozar. Si el corazón ponga a repicar con un sonido que me está llamando para bailar, para gozar. Vamos a bailar. Oye, que la unión está en la fuerza y el Duque me lo había confesado. Son las 8:37 minutos, estamos en la mañaneta. ¿Qué tal esta tanda de salsa? ¿Cómo les fue? Dígame que los motivó, dígame que los hizo sentir en viernes. Así la mañana esté gris, esté fría. No deja de ser viernes para decir ¡fuerpa! Y eso con un cafecito bien caliente, uf, para este frío. No, pues hasta ahora sí, por la noche sería con una fría bien deliciosa. Ah, sí, claro. Ah, ¿cómo me les parece esto? Minutos. Ahora que estamos hablando de la persecución de la policía a los ladrones en el barrio, no en el distrito, sino en el barrio Agua Blanca, pues planteé la pregunta por qué algunas casas fueron o son todavía de lata en ese sector. Y me llamó siempre la atención, uno pasaba por ahí, porque esas casas hechas en este material. Y bueno, ya algunos oyentes nos han dado respuesta a esa pregunta. ¿Qué han dicho, güey? Bueno, por acá nos escribe Doña Margarita, hablándonos del tema, y nos da por aquí un audio, vamos a ponerla a ella puntualmente para que nos explique y nos da la respuesta de por qué entonces esas casas son hechas en ese material. Hola Héctor, mira, esas casas, para que le digas al canario, para que se instruya. Esas casas fueron donación cuando lo del 7 de agosto hubo dos donaciones grandes para acá, para Colombia, para Cali. Una del gobierno venezolano, el edificio venezolano que queda en el norte. Y la otra, esas casas en aluminio, que parece que las donó fue Canadá. Y era una solución rápida, porque como tanta gente se quedó sin casa, eran fáciles de construir, las construían en un día y en ese mismo día quedaban habitables, solo le quedaba faltando el piso. Entonces escogieron ese terreno, que eso por ahí se llamaba Agua Blanca, por eso apareció ese barrio. Y sí, era no no parecía que fuera una solución por el clima de Cali, pero pues de todos modos necesitaban darle techo a muchos damnificados de toda la zona de allá de donde fue la explosión por la 25. Ajá, debe quedar alguna que otra todavía fabricada en ese material. Era casa y turco. Luego, sí. Luego la gente pues cambió el material, ya la modificó hizo su casa en otro tipo de material y bueno, ahora es la historia del barrio. ¿Alguien más le dijo algo sobre el tema? Sí, aquí Ferospina, que manda un textico donde está la información. Dice, una vez en Cali hace 63 años, se construyó un barrio que se convirtió en la esperanza de cientos de caleños, un sector que devolvió la fe a las víctimas de la fatal explosión ocurrida el 7 de agosto del 56. Agua Blanca, ubicado entre la carrera 25 y calles 26 y 27, que representó la ilusión para sus nuevos habitantes. Carlos Alberto Santana es presidente de la Junta de Acción Comunal de Agua Blanca y ha vivido toda su vida en ese sector. Dice, yo crecí en este barrio, recuerdo que las calles anteriormente eran destapadas, dice él. Y no entraba el transporte público, entonces había que salir a la autopista para desplazarse. Luego comenzaron a entrar algunas rutas, bueno, hasta ahí llega el texto. Pero habla del tema del barrio Agua Blanca. Dice que representó la esperanza para las víctimas de la fatal explosión de 1956. Ya les voy a poner la tarea a los clasificados de hoy por el bono de merkeo del día de hoy. Ya les voy a poner la tarea. Por ahora, estén listos con sus cuentas de Instagram. Vayan siguiendo la cuenta en Instagram de merkeo. Recuérdenselas, por favor, güey. Merkeo Col. Fácil, Merkeo Col. Y ténganla ahí para que vean las promociones. Ayer, por ejemplo, Cana promoción. La promoción de ayer era 40% de descuento en todos los productos Alpina. ¿40%? 40% de descuento. Está buenísimo. Buenísimo, 40%. Por eso les estaba diciendo, como ellos tienen sus propias bodegas y le compran directo al proveedor, ellos, ahí es donde viene el ahorro. No hay mucho intermediario. No, es que no hay ni mucho ni nada. No hay intermediarios. Ellos son compradores directos. Ellos no tercerizan. Ellos le compran al proveedor de las frutas, de lo que tengan, de cualquier marca y listo. Ellos le venden a usted y ahí es donde viene el ahorro. Imagínese, 40% de descuento en los productos Alpina. Bueno, ya les pongo la tarea del día de hoy. Más adelante vamos a mercar y ustedes nos van a acompañar a mercar. Y quien diga cómo es nuestro mercado se queda con el bono. Johnny dice, buenos días muchachos, ¿cómo amanecieron? Hoy muchos aburridos al ver las publicaciones de Pina. Como dicen en la calle, le cogió la vena a Nati Natacha, le llenó la barrera a la Nati Natacha. Y ese Juanpis en el último video se mofó con Julián Román del gobierno. César Augusto dice, buenos días muchachos, en Jamundí aguacero, pero bien, ya escuchándolos, bendiciones. ¿Me pueden ayudar a un contacto para actualizar el RUT en la DIAN? Virtualmente no es posible. ¿Alguien le puede ayudar a Beto? Aquí voy a darle... Ve, pero ¿por qué no es posible? Sí. Yo lo actualicé online. Yo hace poquito también actualicé el mío. ¿Quién sabe? ¿Online? ¿Sí? ¿Online? Sí. Bueno, César, ahí estás oyendo. Beto dice, buenos días, muchachos. Viernes, feliz viernes para decir huepa. Ya se vacunaron, que Dios los bendiga. Betico, un abrazo, hermano. John nos manda una foto, dice, buen día, quinteto de las buenas energías. Aquí les dejo esta gran mujer. Pocos sabrán quién es. Y pues es nuestra caleña... Diana. Diana Trujillo. Trujillo, trabajando. Hermosa se le ve ahí en esa foto trabajando. Un bizcocho. Ese corte le quedó muy lindo, oye. Luego apareció el trino del Monpirri que dice: buenísimos días, banda. Aquí juicioso reportando sintonía y dejando el saludo antes de iniciar labores. Tengan todos un feliz viernes. Y Cana, ponete Nada Malo de la 16 y todo porque hoy es viernes. ¿Vos sabes cómo el man que le tiró los perros a Diana Trujillo la conquistó? ¿Cómo? Una vez que están hablando y que le dice que no, mi amor, yo por ti soy capaz de ir a la luna. ¿En serio? No, y con eso y ella ya quedó matada. La tramo y yo, no esté mal. Dale, pues, lo quiero ver. Listo, empecemos a trabajar. ¿Cuándo? Y ahí ya quedaron conectados los dos. Y lo embaló. Sí. Vea, el Monpirri manda una imagen que dice, si un hombre te dice linda, es porque está viendo tu cara. Si otro te dice sexy, es porque está viendo tu cuerpo. Si otro te dice hermosa, es porque está viendo tu corazón. Pero igual los tres te quieren coger. Uy, pues sí. Pues. Viernes. Para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo ahí, viernes del sexo? Viernes del sexo. Uno es de una manera más brusca, otro es más suavecito. Eso, sí, eso. Sí. Sandrita Peláez, ¿qué dijo? Sandra Peláez dice... Para papá, aquí está. Buenos días a los más de la radio de Cali y sus alrededores. Les cuento que en el centro ha caído un aguacero, aunque ya salió el solecito. La mejor vibra a ustedes, que hacen que los días sean mejores. Un abrazo, Sandrita. No sabía que había caído agua esta mañana en el centro de la ciudad. Y en Nixon Habló dice, y dijo. Dice, hola, buen día, planeta. Activado con la buena música, 100 en actitud. Cana, ya miraste la parodia que hizo Juan Piz González sobre las vacunas. Me hizo la mañana, es muy fino. No, me imagino. No lo he visto todavía, Jen. Lo buscaré más adelante. Xavi, ¿qué dice? Los diarios hablan de Perseverance Rover y que eso lo lidera una caleña, pero el Cana llegó emocionado con la noticia del embarazo de Nati, Natasha, no sé quién. Nati, Carol o no sé quién. No, Xavi, creo que no estabas oyendo bien la emisora. Lo primero que dije esta mañana es que la información giraba en torno a tres temas y entre ellos hablé del Perseverance. Pero más adelante hablé del tema de Nati y Natasha, que aunque no sea tan importante, tan determinante, pues para nosotros es noticia del entretenimiento. Qué pena, Xavi. Vanessa dice, se enfermó toda la familia a tu pregunta, güey. Ah, sí, literal. Se enfermó toda la familia, mis primitos y mis tíos, mi tía hospitalizada, mi tío médico en UCI, intubado 14 días, bendito Dios, salimos todos ayer, porque eso es algo que duele a toda la familia. No, pues claro. Oiga, pero el recuerdo más triste, ahora emocionante por estar todos bien, pero qué momento más duro para esta familia, UCI, todos enfermos, con primos, tías. Pero bueno, gracias a Dios, Vani. Gracias a Dios. Todos, gracias a Dios. Tiago dice: feliz viernes al Dream Team de la mañaneta de Radio Planeta. Ya Jorge Alfredo Vargas está buscando la primicia de cómo entrevistar a un marciano. ¿Qué tal? Estamos acá con este hombre que es un poco extraño, tiene unas orejas diferentes. Él es algo ¿cómo hace para escuchar? No sé cómo comunicarme con él, pero bueno. Cállate, Leófono. ¿Cómo ha sido esto que ha llegado? Pero Jorge Alfredo. ¿Cuál es Jorge Alfredo? Ah, sí, ese es otro, perdón. El boquizo. No, ese sí, yo no lo tengo capitado. Juan David Pérez, ¿qué dice? Juan David Pérez dice, hola muchachos, ¿ya oyeron los palabras de James? No sé de qué hablas, Juan, pero podremos mirar ahí. Bueno, alguna entrevista. Podemos oír ahí qué dijo Duque. Carito Penagos dice. Dice, Cana, ¿por qué son beneficiarios de lo que pasó en la estación? Sí, haciendo referencia al tema del barrio. Porque son. Es que falta la coma, porque son. Ah, es que lo está diciendo, punto, es como punto. Respuesta, no como pregunta. Iván nos mandó una primera foto enviada por la misión espacial en Marte y la primera foto aparece el ministro de Salud, Duque, todo su equipo de gobierno selfie. Haciendo la veda y la victoria. Desde Marte. Canario, ahorita vi. Talleros. Ahora vi el mismo meme, pero un man limpiando el vidrio. Me encantan los memes. Ay, no, la gente. No sé quién cito nos habla también de la respuesta al tema del barrio Agua Blanca. Alex dice. Equipo, buenos días. ¿Cómo vamos? Americanos Díaz. Cana, no sé si te viste el partido, pero creo que robaron al América dos veces. ¿Y para qué está el VAR? Es más. Una en la carota del árbitro. Las casas de lata fueron obsequio para los damnificados. A tu pregunta, si lo vi, no vi el partido hoy. Pues me tocará esperar el comentario de ustedes para replicarlo, porque la verdad no tengo cómo comentarlo, no lo vi. Sigue el hilo. Dice Charles, estuvo cerca algunas. Las han conservado, otras las han remodelado. Y Cana, una película parecida a la que hablan y es que es 2000% recomendada. Se llama Un Ciudadano Ejemplar con Gerald Butler y Jamie Foxx. Montoyita. Es parecido a lo que estamos pasando. Tomar justicia por mano propia. Es buenísima. ¿Cómo se llama? Se llama Ciudadano Ejemplar. Ciudadano Ejemplar. Ajá. Apunten ahí para los que están luego preguntando qué hay bueno para ver en Netflix. Montoyita. Así, pero como... ¿Así preguntan? ¿Así? ¿Cómo? ¿Qué hay bueno para ver en Netflix? O sea, pero como una sola. Recomendaciones. Como, ay, no moleste, o sea, como una bobina. ¿Tienen algo en Netflix? Como fastidiosa. Ah, no. Típica de un domingo en la tarde. Sí. De una amiga que conozco también. Montoyita dice, lluviosos días desde Yurumanji. Desde Yurumanji dice, vean. Vean tragedia, apocalipsis. A primera hora se me regó el megavaso de café. Qué rico trapear, apenas uno se levanta. Sé que hoy va a ser un gran día. Y efectivamente manda el charco de café que le dejó la regada del tinto. Eso iba seguro con un madrazo. Sí, claro. Con un madrazo siempre va acompañado de ese tipo de cosas. Ana Cris dice, hoy es viernes y en compañía de los mejores de la radio caleña se vive mejor. Que tengan un día espléndido. Dios los bendiga, muchachos. Un abrazote. Saludos, Anita. Tati Gómez, ¿qué dice? Viernes con BD. Venga, bailemos esta tanda. Me hicieron parar en el escritorio a tirarme los pasos prohibidos. Numeral, huepa. Madre. Ah, ¿cómo así? ¿Cuáles son los permitidos y cuáles son los prohibidos, Tati? No, los pasos prohibidos son los que se tiran solo en la pista. Vanessa dice: buenos días a los mejores. Empezamos el viernes con un negro bien cargado y manda una foto del tintero. Qué presentación tan berraca, hermano. Julián Sánchez dice: buenos días a los duros de la radio. Ese mix al cero me puso activo. Está buenísimo. Canario, ¿a qué hora suena el mix de banda? A la espera. Picos Pacarito. Picos, Juli. Julián, lo tengo para más adelante. Tengo dos estrenos hoy de DJ Dandre. DJ Dandre les mandó dos regalos, oyentes. Ay, les mandó qué bueno. El mix de banda, ya lo voy a tocar más adelante. Y el mix de salsa caleña 2. Dos. Ok, ok. Porque dos. Ese primero estuvo buenísimo. Oh, brutal. Luego Chris dice: buenos días al mejor equipo de la radio con toda la actitud y energía. Feliz con este clima ideal para Arrunchis. Gracias por poner esa vibra a cada día. Perla Urazán Garcés dice: hola chicos de la mañaneta, porfa, me le cantan el cumpleaños a mi hermana Alejandra Urazán, que está hoy de cumple. Fieles oyentes, siempre nosotras dos. Ni más faltaba. Ay, claro. Perla, ni más faltaba Perla para Aleja. Con cariño esto que dice: felicitaciones para Aram, felicitaciones para Aram, felicitaciones, hoy te queremos dar. ¿Qué dice Francisco Javier Pachito? Dice: buenos días, planetario, saludando antes de iniciar labores, saludos para todos y que Dios los bendiga. Un abrazo. Dogor Fox, desde Buga, Valle del Cauca, ¿qué dice Dogor? Saludos muchachos desde Buga y ahora nos vemos en Cali si Dios quiere. Cana, poneme el temita, home, la temeridad de la orquesta Impacto. Crea para que eduquen el oído. ¿Qué dice Diani Montenegro? Buen día con días malos y vemos esas montañas tan hermosas y nos dan fuerzas para seguir en la lucha. Feliz días, gracias por alegrar nuestras mañanas. Radio Planeta. Punto. Dogor Fox, esta. Sabe que la quiero y sé que me quiere. Si no nos buscamos, la culpa la tiene la temeridad. Uepa, uepa. Laura Beltrán me comentaba por acá, Cana, no paré de llorar ayer viendo el especial, el documental de Gypsy y de Didi. Qué cosa más dura y aterradora. La verdad, me partió el corazón. David Ronzoro dice: hola chicos, excelente día para todos. Siempre los escucho. Bendiciones, un abrazo, David, que tengas un buen fin de semana. ¿Qué mandó Mauro? Que dice: ya llegaron, acá no me abre la imagen. Pero es que eso es que imagen en rojo. Imagen en rojo ya. Dice ahora casi. No, bueno, dice, no sé. Ocurrió un error. Creo que borró el tweet. Katherine, buenos días niños. Ayer me empecé a ver la miniserie que recomendó el güey, No te metas con los gatos. Muy buena y engomadora. No te metas con los gatos. No te metas, por favor. Vale, Caicedo. Buen día, chicos. Acá en Jamundillo viendo más rico. Y Diego dice: esa vaina suena muy rico. Gracias, Cana. Ese espíritu salsero despierto hoy, nuestro querido Dieguito. La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Seguimos, 8:54 minutos. Radio Planeta. En el sur no llueve, pero está gris la mañana. Look, look, look, look, look, look, look, look, look, look. driving by. We can go bust, eye for eye. We Radio can Planeta. Trust. Radio Why Planeta. Wrong? Fizzy pop, where you they go, go, we they go up. Catch my vibe, let me go off. Climb the drive, and it's so tough. Alright, yo, put the belly on the body, make a clutch. Belly, belly, right, make a make a card, I make a card, make a card, card, make a card, I make a card, make a the juice, the sauce, and all them things. I blamed her twice a night with all my brains. Don't rush, don't rush, don't rush, slow, don't rush, slow, hey, did I like this? Don't rush. Radio Planeta. Prince Siri, I'm so drunk. Cause I can't drink and drive, where's my chauffeur? Find the what for, with the coca. I really hold this time I work, I don't flossy. I was in the works, now my penthouse at the top. She said her best friends, I bet they both fuck. Don't rush, slow touch. Radio Planeta. Radio Planeta. Ocho cincuenta y seis minutos en la mañaneta, que es una presentación a esta hora de Somar Cadmes, que es el pet shop virtual para que ustedes todo lo que necesiten en alimentos, ya saben, todas las marcas, las premium, super premium, alimentos como Hills, Royal, van a encontrar Agility, van a encontrar Dog Chow, Chunky. Todos estos alimentos están ahí. Lo bueno del tema es que el domicilio que ustedes pidan es totalmente gratis. Así que bueno, ya saben, hay muchos accesorios para sus mascotas, que los areneros, los gimnasios para los gatos, la arena, juguetes, bueno, todo tipo de cosas con Somar Cadmes. Es un muy buen pet shop virtual. Buena atención, son unos bacanes y el domicilio es totalmente gratis. Somar Cadmes. Muy bien, atención que tengo el chance para 10 oyentes nuestros si quieren clasificarse y jugar por el bono del día de hoy. Ya llegó el momento, ya. Vayan a sus celulares, busquen su cuenta en Instagram. Ya están siguiendo la cuenta de Merkeo, Merkeo Col, así aparece, con Q. Merkeo con Q, Merkeo Col. Sigan la cuenta, que ya entre ayer y hoy ha subido más de 300 seguidores nuevos. Sigan la cuenta. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, y esta vez sí es habilidad. No será de manera aleatoria, será de velocidad, de rapidez. ¿Listos? Tranquilo, Canario, todavía no te vas a la pausa. Los 10 primeros que hagan un pantallazo de la foto. ¡Hey! Aguanta, ¿quién dijo que salir por el mercado? Y está ella muy feliz, sobre un fondo azul, su mano derecha levantada, sus párpados pintados de fucsia. Hey, aguanta. ¿Quién dijo que salir por el mercado? Listo, los 10 primeros que hagan un pantallazo y lo manden, pero ya, a nuestra cuenta de Twitter. @RadioPlaneta969. Listo, entran a jugar por el mercado del día de hoy. Más adelante nos acompañan a mercar. 8:58 minutos. ¿Qué fue lo que pasó, Carito, entre Beckham y Maluma? Bueno, pues ¿cómo les parece que Maluma subió en su cuenta de Instagram un nuevo look? Pues disfrazado de pollito de feria. Sí, no, digamos que como siguiendo la misma línea de Balvin. Ustedes saben que Balvin es muy... juega mucho, pues, con su pelo. Sí, tiene tendencias a pintarse su cabello de mono, de rojo, de azul, de verde. Bueno, pues con el tema de su álbum de colores, pues jugó mucho con el tema. Y pues Maluma se sumó a esta, digamos como a esta tendencia. Pues entonces, ¿cómo les parece que David Beckham, nada más y nada menos que David Beckham, pues comentó en su cuenta de Instagram, le hizo un comentario en la foto y escribió: alguien parece fan del Inter de Miami, se ve bien mi hombre Maluma. ¿Mi hombre Maluma? Mi hombre Maluma. Uy, dale un hijo. No, pues claro, obviamente. Te queda feo eso, Carlos. Canario, no, pues. No, tú cuenta la noticia. No le salió tan natural. Los oyentes. O el, estos gamines de acá al frente. Mira, que ese papel que hiciste como de gamina te le salió natural. Sí, me salió bien. No, sí, sí, a veces me sale bien. Bueno, el hecho es que. Esa es de las que se cae alguien y empieza a silbar. Oye. Claro. Es que silba como, bueno, un niño. El hecho no es que. Le pasa un taxi. Obviamente, pues. ¿No la ha visto eructando? Ay, no, no, no, eso sí jamás. Eso sí jamás. No, claro, yo por nunca. Favor, dame la noticia. No, amor. Venga, no, bueno, pues es que esa es la noticia porque pues nadie se esperaba. De hecho, comentó Carlos Vives, bueno, muchos famosos, pero nadie se esperaba, digamos, como este tipo de comentarios de David Beckham. Obviamente todo el mundo se fue. Tuvo casi 3,000 me gustas, casi 1,000 comentarios.